Y continuando con estos eventos que van a llegar este próximo fin de semana, decíamos, el domingo, ese gran festival de arte ecuestre, y el sábado, una jornada antes, la novillada con picadores, que también ya era presentada en su momento, tanto en nuestra localidad como en la Feria Internacional de Turismo, como uno de los grandes alicientes de Bajo la Piel en esta segunda edición. Tenemos al otro lado del teléfono al empresario taurino Marcelino Abenza para hablarnos de lo que van han preparado de cara a este próximo sábado, de lo que va a llegar este próximo fin de semana. Así que, sin más, vamos a saludarle. Marcelino, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, bien hallado, no bienvenido. Gracias por acompañarnos. Decíamos que ya además formaste parte de lo que fue la presentación en aquella jornada. Recordamos, hablamos en directo incluso aquel día con Fitur, con representantes del ayuntamiento y también de con el propio, en este caso, Juan José Padilla, porque apoderaba, ¿verdad?, lo que era la presentación aquel día. Sí, bueno, sí, nos acompañó porque él es el apoderado de Morilla, de uno de los novilleros que torea el domingo allí en Ubrique y tal. Y bueno, y siempre, además, es un buen amigo nuestro y de la casa, y bien, y allí en Fitur, la verdad, que se presentó allí el cartel. Y oye, pues para nosotros como empresa fue un honor poder presentarlo allí y darle ese aire que merece por la, vamos, por lo que yo sé. Yo no soy de allí, de la zona y tal, pero que yo veo la Feria de la Piel, esto es una cosa que tiene una repercusión grande, y de, pues, sobre todo los artesanos también y tal. Entonces, que poquito podemos hacer que ayudar nosotros como empresa de hacer un evento taurino. Así que me imagino que con ilusión también, ¿no?, de formar parte, digo, de lo que es esta feria Bajo la Piel. Sí, sí, claro que sí, hombre. A ver, como todo es colaborar y hacer las cosas como, y, o sea, como nosotros sabemos hacerlas y las plazas que llevamos y tal, y bueno, y desde el ayuntamiento y desde la organización, pues tuvieron el interés de organizar esto, y bueno, y nosotros con una ilusión grandísima de hacerlo, claro. Muy bien, pues este sábado llegará, si la novillada, esperemos que sí, por supuesto, digo, si el tiempo lo permite, suelen decir habitualmente los carteles, y esperemos que sí, ¿no? En ese sentido me decías que todo preparado, todo adelante para... Claro, para que, sí, dice, Dios dispone, el hombre compone y luego llega el tiempo y todo lo descompone, pero bueno, yo creo que nos respetará para el domingo, yo creo que nos respetará, claro que sí, y podremos echar un rato bueno en la Plaza de Toros. Además, que también es una reivindicación de lo que son nuestras tradiciones, y más en la zona aquella de la Sierra de Cádiz, una zona ganadera y una zona de muy buenos toreros. Y yo creo que siempre la fiesta nacional tiene que estar presente en cualquier evento, creo. Además, teniendo en cuenta que se trata de una cita, lo apuntamos ya entonces, durante aquella presentación en Fitur, que parte de la recaudación se va a destinar incluso para las hermandades de Ubrique, ¿no? Sí, sí, ahí es que, bueno, sí, hay, bueno, las hermandades de allí, pues eso, que colabora con todo, eso fue una iniciativa de allí, del ayuntamiento, de la gente y tal, y bueno, pues para las hermandades, yo, o sea, que lo que son las entradas, no es que lleven un sobrecargo, ¿no? Las que venden las hermandades, pues bueno, vamos a ceder una parte a las hermandades, pues oye, porque también hay que echarle un cable, y además a nosotros nos ayudan, va a llenar la plaza de gente, evidentemente. Además, en plenos preparativos también ellos, digo, previos a la Semana Santa, así que les va a venir muy bien también este empujoncito, esa colaboración. Las hermandades siempre necesitan dinero. sí, yo es que además me gustan mucho las cofradías también, entonces yo también soy una junta de gobierno aquí en Ciudad Real y eso, y entonces sé lo que es una... Sabes cómo van, ¿no? Trabajar, va todo esto. Claro que sí, además. Y todo es poco siempre. Y trabajo durante todo el año, a pesar de que lo más llamativo, sí, claro, es en Semana Santa. Muy bien, pues. Eso así. Bueno, pues metiéndonos de lleno en lo que va a ser esa novillada con picadores, si te parece, recordamos el cartel, un gran cartel. Que apuesta por también, sobre todo, por promesas de cara al futuro, ¿verdad? Sí, hombre, está, a ver, el cartel está Javier Zulueta, que es una de las grandes promesas de la novillería, y bueno, y Morilla, que también es un novillero de los que están arriba, de los que están, y por supuesto, y Mario Sánchez, que es el de allí, el del pueblo, que tiene por su derecho, además, que siempre que ha toreado allí, siempre ha cortado las orejas y tal, y entonces por su derecho tiene que estar también puesto allí. Entonces yo creo que es un cartel muy bonito, muy apañado. Una ganadería muy buena, Jiménez Pascuao, lo último yo que le he visto, por eso que siempre son los novillos embisten, y entonces pues yo creo que vamos a echar una tarde muy buena, ¿eh? Seguro que será así. Hay que decir que Javier Zulueta fue una de las grandes sensaciones, ¿no?, de la pasada temporada, dentro de sí, ese... Sí, sí, sí. Claro, sí, hombre, Javier ahora mismo está de figura de los novilleros, y evidentemente él es el que está, como dijéramos, abanderando ese cartel, y además que luego es un torero, un novillero, pero que da gloria verlo torear, y que es de los que te pega el pellizco, y entonces, pues claro que tiene que estar ahí, y no, igual que Morilla, igual que Mario Sánchez. Sí, te iba a decir, por ejemplo, en el caso de... Sí, que Mario Sánchez es de allí de Urique, que se ha cortado la oreja siempre que ha toreado allí. Sí. ¿Qué te voy a decir yo, además, no? Por supuesto, iba de esta forma a ir recorriendo los distintos novilleros, Martín Morilla, que es de Morón de la Frontera, que este 2025 lo apodera Juan José Padilla. Sí, sí, claro. Uh-huh. Sí, sí, y además, pues, menudo apoderado tiene, ¿eh? Pero sí, claro, apodera, está echando una mano ahí, tal y cual. Además, un toreo con un gusto exquisito que, ya te digo, que... O sea, los tres. Sí, sí. Que como a Morilla le salga un toro que invista, igual que a Zulueta, igual que a Mario. Seguramente si las posibilidades y los novillos invisten, creo que vamos a pasar una tarde estupenda. Y por supuesto, como tú decías, ¿no?, Mario Sánchez, que vamos a decir de Mario, que tiene un grandísimo apoyo en nuestra localidad, que siempre además está ahí dando la cara, siempre que tiene su oportunidad, sabe aprovecharlas, no solo en nuestra localidad, pero especialmente en Ubrique, ¿no?, donde pues hemos visto grandísimas intervenciones. Sí, sí, claro que sí. Ya te digo que la última vez que ha toreado siempre ha estado bien y ha cortado la oreja y tal. Entonces, por mérito y por su peso, tiene que estar puesto ahí, claro, eso no hay duda ninguna. Aparte, no es que sea el, como dijéramos, el torero local, ¿no?, tal cual, pero que es que, aparte de ser el de allí, es que siempre que ha toreado da la cara y se la ha jugado y ha cortado la oreja. Entonces, creo que no cabe duda en que tenga que estar anunciado ahí. Pues seis novillos de El Hierro jiennense, Jiménez Pascuau, que como apuntabas además, ¿no?, se trata de una ganadería, la que están embistiendo, ¿no? ¿Has visto recientes...? Sí, vamos a ver, no, yo luego aparte apoderé a un novillero de Málaga, Curro Márquez, un torero también, y matamos una en Orgaz, en Toledo, de Jiménez Pascuau, y la verdad es que salió... extraordinaria, vamos, y invirtieron, que es raro, ¿no?, invirtieron los seis, y bueno, y fue lo que nos dio un poco para hablar con ellos y para anunciarla ahí en Ubrique, porque yo creo que la garantía la tenemos. Luego ya está, que invitan o no invitan, esto es como los melones, que no se abren, no sabemos cómo es, pero bueno, yo creo que por lo que trae detrás de esa ganadería, yo creo que le van a dar un juego bueno y le van a valer a los toreros. Una cita que llega a través de la empresa J.Luis. ¿Cómo se presenta esta temporada? La verdad es que estamos en el arranque de la misma. Marzo es un mes destacado, ¿no?, a nivel taurino, Castellón, Valencia, tiene que llegar Madrid también, ¿no? Y ahora empiezan las ferias importantes, ¿no? Valencia, que está ahora en marcha, y luego viene la Magdalena, Castellón, y luego ya empieza enseguida Sevilla y Madrid y tal. Y bueno, nosotros, pues bueno, más o menos creo que seguimos manteniendo las plazas que llevamos el año pasado y bueno, al final todo esto depende de los pliegos de condiciones y las cosas y tal, pero vamos, nosotros con ganas de trabajar y con ganas de hacer las cosas bien y de apoyar y de poner la fiesta arriba, entonces, pues bueno, pues las que llevamos, y si vienen dos o tres más, pues mejor todavía. En el caso de Ubrique, ¿cuál es vuestra experiencia? Ya en Ubrique, mira, en Ubrique hace años, hace un par de años por ahí, creo que ya dimos allí una novillada, vamos, era la empresa nuestra y tal. Y Ubrique la verdad que es un pueblo que al final recoge toda la gente de la sierra, la zona de allí, y luego al final, pues que cumple, o sea, que cumplir, quiero decir, que la gente va a los toros y les gusta y tal. Y entonces, pues para la feria no lo sé, esto es una cosa para la novillada esta, luego para la feria veremos a ver el ayuntamiento cómo plantea el pliego de condiciones y las cosas, y vamos, pero que nosotros encantadísimos si podemos dar la corrida, la fiesta de septiembre. Así que por lo pronto este fin de semana, y pero bueno, con miras a poder repetir en nuestra localidad si es posible. Perdón, no te escucho. Sí, te decía que por lo pronto para este fin de semana esa cita que habéis organizado, pero que con miras no se renuncia, está claro, ¿no? A posibles festejos que se puedan organizar en nuestra localidad. Hombre, claro que sí, ¿no? Y ya te digo que lo que pasa es que, bueno, luego lo de la feria tendrán que, administrativamente se tiene que hacer de otra manera, pero vamos, que nosotros encantados de gestionar la plaza luego en la feria de septiembre, claro que sí, por supuesto, y de hacer una cosa bonita, siempre, porque al final esto es lo que te llena a hacer las cosas bien y que la gente compre las entradas y que se llene la plaza y que luego los toros invistan y que los toros estén bien y todo disfrutemos. Pero claro, eso luego son muchos condicionantes que se tienen que poner de acuerdo. Pero vamos, que nosotros encantadísimos para septiembre, por supuesto, claro que sí. Y a por ello vamos, claro. Muy bien, pues esperemos que todos los ingredientes se den de cara a este próximo sábado, novillada con picadores, recordamos, dentro de la Feria Bajo la Piel, una de las citas de este próximo fin de semana. La plaza de toros de nuestra localidad a partir de las 5 de la tarde este sábado, y insistir, ¿no?, en la posibilidad, las entradas ya a disposición de las personas que lo deseen. Sí, sí, claro, ahí en la oficina de turismo están, y a partir del jueves estará, o sea, perdón, el viernes estará abierta la taquilla allí de la plaza de toros, que lo quiere sacar, pero vamos, que la oficina de turismo ahí tiene las entradas, y nada, y animar a todo el mundo a echar un rato bueno allí y a ver si invisten los toritos y los novilleros también, y podemos salir todos disfrutando de allí. Además, aquí siempre ha habido una gran afición, la hay, y bueno, pues se trata de apoyar a los tres diestros, pero además especialmente con esa participación de Mario Sánchez. Sí, claro, por supuesto, hombre, es el de allí, y el de allí, como ya lo he dicho dos o tres veces, que él se lo ha ganado a pulso, a fuerza de cortar las orejas, cada vez que ha actuado allí. Entonces, pues claro que sí, y ojalá que él corte el próximo día también. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, iremos ofreciendo todos los detalles sobre esa cita que se va acercando este próximo sábado, también en el ámbito taurino, dentro de la segunda edición de Bajo la Piel. Agradecer, por supuesto, a Marcelino Abenza, que nos haya acompañado durante estos minutos, empresario que va a traer hasta nuestra localidad esta novillada con picadores este próximo sábado. Marcelino, muchísimas gracias y suerte para este sábado. Gracias a vosotros de atendernos aquí en vuestro micrófono. Y nada, un placer. Y para lo que necesitéis, siempre estamos aquí. Gracias, un saludo. Venga, un abrazo. Adiós.